Buenas noches a todos y todas, queridos cabareteros de la web que me estáis escuchando. El programa de hoy está dedicado al género epistolar, en concreto a una carta que ha llegado hoy a la redacción del Cabaret Voltaire. Su remitente, Javier Ledesma y Diez de Entrepierna, el Baco en la intimidad, sospecha que el que pueda escuchar su misiva está tan zumbado como él y, por tanto, su consejo le será de gran valía. Quiere que se emita. El Baco es así. Además, este Voltaire que os habla no ha sabido darle el consejo o las razones que pedía, así que si se te ocurre alguna, puedes ponerte en contacto con esta emisora. No es que valga mucho la opinión de nadie, es casi seguro que en este momento ya la habrá cagado. Pero tal vez tu mensaje ponga luz en esa mal amueblada cabeza. A la del Baco me refiero. Ya ves, cabaretero de la web que me escuchas, el programa Verité de hoy es una llamada de auxilio. Un grito en la noche pidiendo ayuda que a buen seguro no va a ser escuchada. Tomen sus asientos, pidan las consumiciones y gocen con el programa de esta noche que se llama Baco, el amor y las ladillas del candidato. Thank you. Querido hermano, las artes de la carpintería ya se hada. No pretendo que el cabaret Voltaire se convierta en un consultorio sentimental al estilo del de la señorita Francis. Que va, pero en temas delicados siempre me he fiado de tu locura, y este no es poco delicado. Ya verás. En el momento en que se abrió la campaña electoral, con la tradicional pegada de carteles, él, que a resultas de lo que dijeron las urnas se convirtió en presidente de mi comunidad autónoma, se rascó la entrepierna con cierto ahínco en la pantalla de mi televisor. 2 días después, ya en fragor de la batalla electoral, volvió a repetirse la escena. Frente al micro, con los militantes de su partido, en pleno mitin, dio la espalda al público. Y por un instante, apenas una décima de segundo, se rascó con una saña mucho más efusiva que la noche de la pegada de carteles. En aquel preciso momento, supe que las ladillas del candidato y las ladillas que atormentaron mi bragueta una semana atrás eran ladillas hermanas, de sangre. En efecto, tuvo una buena piara de esos bichitos alojados en mi entrepierna unos días antes de que empezara la campaña electoral. Había que poner remedio a esa tortura de picores, así que dirigí mis pasos a un establecimiento del ramo. Cuando entré en la farmacia, estaba convencido de que el monte primaveral en el que copulamos sin desmayo durante nuestra última tarde de amor estaba lleno de ladillas prestas a anidar en mi bragueta. Alguna picadura de pulga en mis tobillos también vino de aquella tarde, pero la farmacéutica me aclaró que el único monte que está lleno de ladillas es el monte de Venus de alguna donante. Salí de la farmacia dando un portazo de ira. Unos días después, ya más calmado, estaba seguro de que el candidato, metido en el fragor de la batalla democrática como estaba, no había podido pasar por la farmacia a comprar el remedio, más por el miedo a que un periodista indiscreto hiciera público sus picores venéreos que por falta de ganas. ¡Ja! La forma de rascarse que se veía en la televisión era agónica y lastimera. Quiero y no puedo, doy unas pasaditas de refilón y sigo prometiendo el oro y el moro. Ese tío quería rascarse y no podía. ¡Que se joda! Y ese pensamiento aplacó mis celos. Él estaba sufriendo como un cabrón en medio de su fiesta, su gran fiesta electoral. ¡Que se joda!, pensé. Y mientras tanto, yo dejaba pasar mis días esperando ansioso una llamada de teléfono. Como un gilipollas. Hay mujeres que arrastran maletas cargadas de lluvia. Hay mujeres que nunca reciben postales de amor. Hay mujeres que sueñan con trenes llenos de soldados. Hay mujeres que dicen que sí cuando dicen que no. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hay mujeres que bailan desnudas en cárceles de oro. Hay mujeres que buscan deseo y encuentran piedad. Hay mujeres atadas de manos y pies al olvido. Hay mujeres que huyen, perseguidas por su soledad. Oh, oh. Hay mujeres veneno, mujeres imán. Hay mujeres de fuego y helado metal. Hay mujeres consuelo, hay mujeres consuelo, hay mujeres consuelo, mujeres paja. Tocan y curan, que besan y matan. Hay mujeres que ni cuando mienten dicen la verdad. Hay mujeres que exploran secretas estancias del alma. Hay mujeres que empiezan la guerra firmando la paz. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Hay mujeres envueltas en pieles sin cuerpo debajo.

tremenda la duda. Les dragons de vertu n'en prennent pas ombrage. Si j'avais eu l'honneur de commander à bord du Titanic, quand il a fait naufrage, j'aurais crié les femmes adultères d'abord. Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière, car pour combler les vœux, calmer la fièvre ardente du pauvre solitaire qui n'est pas de bois. Nul n'est comparable à l'épouse inconstante, femme de chef de gare, c'est vous la fleur des pois. Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière, quant à vous mes seigneurs, aimez à votre guise, en ce qui me concerne ayant un jour compris qu'une femme adultère est plus qu'une autre exquise. Je cherche mon bonheur à l'ombre des maris. Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière, à l'ombre des maris. Mais cela va sans dire, pas n'importe lesquels, je les trie, les choisis. Si Madame Dupont d'aventure m'attire, il faut que par surcroît Dupont me plaise aussi. Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière. Il convient que le bougre est une bonne poire, sinon me ravisant je détale à grands pas. Car je suis difficile et me refuse à boire dans le verre d'un monsieur qui ne me revient pas. Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière. Ils sont loin mes débuts ou manquant de pratique, sur des femmes de flics je mis mon dévolu. Je n'étais pas encore ouvert à l'esthétique, cette faute de goût je ne la commets plus. Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière. Oui, je suis tatillon, pointilleux, mais j'estime que le mari doit être un gentleman complet. Car on finit tous deux par devenir intimes, à force de se passer le relais. Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière. Mais si l'on tombe, hélas, sur des maris infâmes, certains sont si courtois, si bons, si chaleureux, que même après avoir cessé d'aimer leur femme, on fait encore semblant uniquement pour eux. Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière. C'est mon cas ces temps-ci, je suis triste, malade, quand je dois faire honneur à certaines pécores. Mais son mari et moi, c'est resté Pilade, et pour garder l'ami, je la cajole encore. Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière. Non contente de me déplaire, elle me trompe, et les jours où furieux voulant tout mettre à bas, je crie, la coupe est pleine, il est temps que je rompe. Le mari me supplie, non, ne me quittez pas. Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière. Et je restais tous deux ensemble, on se flagorne. Moi je lui dis, c'est vous mon cocu préféré. Il me réplique alors, entre toutes mes cornes, celle que je vous dois, mon cher, me sont sacrées. Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière. Et je restais parfois, lorsque cette pimbèche s'attarde en compagnie de son nouvel amant. Que la nurse est sortie, le mari à la pêche, c'est moi pauvre de moi qui garde les enfants. Ne jetez pas la pierre à la femme adultère. El día que las calles empezaron a llenar de carteles con su cara endomingada la democracia dictó veredicto y ella desapareció de mi lado para volver al suyo. Tenía que estar junto a él en el momento más importante de su vida. Al fin de cuentas yo no era más que un simple lector, un inscrito más en el padrón, una oveja que debería acudir tierna al ágape de las urnas. En esta fiesta democrática él era Dios. No había nada que hacer. Fin de un amor muy democrático, jornada de reflexión y a las urnas. Se acabó. Ese día mis ladillas eran ya historia, sí, pero las del candidato eran una realidad palmaria. A pie de urna, con el DNI y la papeleta del voto en la mano, se rascó sin disimulo. Una pasadita, dos, tres. Tome, señor presidente de mesa. Voto. Flash, flash. Los fotógrafos inmortalizando el momento en el que una papeleta con rastro de ladillas entra en la urna. Flash, flash. Al final, después de votar, antes de guardar el DNI en la cartera, aún insistió el muy cabrón. Zish, zas. Como el que no quiere la cosa, pero eso sí, con un empeño loco. Zish, zas, zish, zas. Y parad un rato quietas, ladillas de los cojones, parad ya, coño, que tengo que salvar a la patria. Mis ladillas me estaban vengando, así que mis celos estaban a salvo, por lo menos de momento. Y sí, he dicho mis celos, hermano en las artes de la carpintería ya seada. Mis celos, hijos de un amor que se me fue. Pero amor, a fin de cuentas, maldito amor que siempre huye. Lo admito, amor. Anoche te vi por la calle, entrabas sonriente a un portal, la mano de un novio en tu talle, morboso detalle. Me siento fatal, seguro que estás todo el día metida en la cama con él, le obsequias tu ninfomanía y aromas la orgía con rico Chanel. Si lo llego a saber, desde luego el perfume te lo compras, Rita. Si lo llego a saber, me enamoro de otra, de ti, quita, quita, quita, quita. Si lo llego a saber. Hubiera comprado el juego de ropa interior, seguro que el muy desgraciado te lo ha desgarrado en el ascensor, porque era una mano de obseso, de cerdo diría más bien, y tú disfrutando con él, eso. De exceso en exceso, diciéndole ven, ven y ven. Si lo llego a saber, el liguero y el resto te los compras, Rita. Si lo llego a saber, me enamoro de otro, de ti, quita, quita, quita, quita. Si lo llego a saber. Más calenturientos tendrán, digo yo, que parar, al menos en ciertos momentos,

tardé en aprender a olvidarla. 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós. Y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido Cupido de mí. No, no pido perdón. No pido perdón. ¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos. Sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino que ayer el portero me echó del casino de Torrelodones. ¡Qué pena tan grande! Negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla. 19 días y 500 noches. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina, y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con... Ya sé, bestia parda en las artes de la carpintería y aseada, que estarás echando espuma por la boca, pensando cosas de mi pobre persona que no andarán muy lejos de los siguientes términos: imbécil, gilipollas, si te has dejado, jódete, o lárgate del mercado de los afectos, pasa de esa tía, el mundo está lleno de ellas, etcétera, etcétera. En fin, esas cosas que siempre dijiste cuando una mujer decidió echarme de su lado, que no han sido pocas, cosas que siempre me hicieron mucho bien. Pero esta vez es diferente. Primero, porque no dejo de pensar en ella a todas horas, y segundo, porque en la presentación del nuevo gobierno autonómico que vi por la tele antes de ayer, justo cuando la consejera de Cultura juraba o prometía el cargo, pude ver cómo, casi fuera de cámara, ella deslizaba una mano hacia su entrepierna y, con la milonga de atusarse un pañuelo que le colgaba por ahí, se rascaba sus partes con entusiasmo ladillario. Entusiasmo de consejera de Cultura recién nombrada. Y eso, a su vez, quiere decir tres cosas. Ahí van. La primera, que el gobierno autonómico está muy cohesionado. La segunda, que es posible que mis ladillas vinieran con trasbordo en el tren de la Consellería de Cultura, o tal vez, si las fechas así lo demostraran, en trayecto de vuelta. Y la tercera, que es posible que la primera dama oficiosa de mi comunidad autónoma esté con unas ganas locas de poner los cuernos a nuestro miserable presidente autonómico que va regalando sus ladillas a las consejeras. He llegado a esta tercera conclusión después de que ella me llamara ayer explicándome sus lúbricas intenciones para pasado mañana. Mismo sitio, misma hora. Uf. ¿Acudir a la cita o no acudir? Esa es la duda, porque la bragueta me dicta sentencia, pero el sentido común niega lo que dicta la bragueta. Y así estoy, escuchando una conversación de frases cruzadas en la que ninguno de los interlocutores entiende lo que dice el otro. ¿Acudir a la cita o no acudir? Ese es el dilema. Escuché la discusión entre ambas partes y luego decidí seguir las órdenes del pito, que gritaba más fuerte que el sentido común. Acudiré a la cita, sí, a sabiendas de que ella me utiliza, de que no me quiere más que por mis prestaciones venéreas, hecho este que otrora me hubiera llenado de euforia, pero que hoy, agarrado al duro banco del amor, me deja con un pie en el abismo del abandono. Amor, maldito amor, sé que me usará con deleite y cuando el candidato vuelva a ser Dios, cuando aparezca en las reuniones en medio de los consejeros y con gesto solemne anuncie que se cargará a lo más sagrado de estas tierras para poder seguir creciendo o para salir de la crisis o porque le sale de los huevos, cuando permita que el cielo se llene de mierda y la costa y los campos también, cuando firme decretos con pulso exacto, ella se sentirá arrebatada por la erótica del poder y me dejará plantado como la vez anterior. Entonces le importará un comino que las ladillas del presidente sean las mismas que habitan en la entrepierna de la consejera de cultura. Me dejará, lo sé. Pero también sé que si no tengo un argumento poderoso, y de momento no lo tengo, pasado mañana acudiré puntual y duchado a la cita. Si tuviera una razón, una buena razón para no acudir, tal vez mi vida dejaría de ser ese saltar eterno de charco en charco que me lleva de la nada a la nada, pero de momento no la he encontrado. Salud y comprensión, hermano Voltaire, que la vida está muy dura por estos pagos. Sopesa mis razones, intenta imaginar mis emociones, sin poner demasiado empeño, querido cerdo, si encuentras la foto de ella en internet. Y luego lo bates todo en tu cartesiana jaula de grillos y escupes. Esperando una respuesta inmediata, se despide tu hermano en las artes de la carpintería ya aseada. Este que lo es, como siempre, tuyo, el Baku. Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le 33 pour manger des frites chez Eugène. Y eso ha sido todo por hoy. Tremendo dilema el de Monsieur Baku, tremendo. Acudir y perpetuar su dolor o no acudir, que también duele. Y mirar pasar la vida desde la estación de la cobardía del no hacer. Así que ya sabes, si tienes alguna idea o consejo que pueda mitigar el sinvivir de Javier Ledesma, alias el Baku, no tienes más que ponerte en contacto con la redacción del Cabaret Voltaire, que presto hará llegar tus buenos consejos a su descerebrada persona. Un beso y gracias anticipadas. Con nosotros han estado los siguientes músicos: Tom Waits, que también él se rasca la entrepierna mientras se toma un whisky; John Coltrane; Ricardo Solfa, que discute con uno que dice llamarse Jaume Sisa; Bob Dylan; George Brassens, que está buscando ladillas en el ombligo de la mujer de un policía; Javier Crae, que por fin ha tenido que trabajar; y Joaquín Sabina, muy celoso de sus propias ladillas. Amenizando la velada ha estado Billie Holiday y su orquesta de hombres de pelo en pecho, y este que suena es Jacques Brel, un tío con ladillas parisinas, lo más chic en ladillas. En este preciso instante, en el que nuestro presidente autonómico ha tomado asiento en su despacho oficial, uno de sus súbditos se debate entre el dolor de seguir follando con la primera dama o beber la pócima de la soledad. Tremendo dilema. Un beso para todo Dios y hasta otra. Elle est pourtant tellement jolie, elle est pourtant tellement tout ça, elle est pourtant toute ma vie, Madeleine, qui ne viendra pas. Mais demain, j'attendrai Madeleine, je rapporterai du lilas, j'en apporterai toute la semaine. Madeleine, elle aimera ça. Demain, j'attendrai Madeleine, on prendra le 33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aimera ça. Madeleine, c'est mon espoir, c'est mon Amérique à moi. Tant pis si elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaspard. Demain, j'attendrai Madeleine, on ira au cinéma, je lui dirai des je t'aime, Madeleine.